hombre peludo en las cavernas. Usa el garrote, uy, qué lindas piernas. Vengo de abajo, dando pelea, de la buena en la mala y donde sea. Vamos juntos por miles de años. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Champán para todos y que siga la fiesta. De día estoy solo, de noche amigos. Rock and rollamos para seguir vivos. ¡Ah!